ese dulce es así, me pegaré sin pensarlo. Si me bailas así y te mueves así, te besaré sin dudarlo. Ya la noche sabe el sexo y aún no pruebo de tu boca. Se me aceleran los latidos cuando me rozas. Ya la noche huele a sexo y aún no te quito la ropa. Siento que pierdo los sentidos cuando me tocas. Another one.